Muy buenas noches y bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología. Hoy pues empezamos con la gente de Apple, que nos ha mostrado una nueva línea de dos productos, o mejor dicho, tres. Les puedo comentar rápidamente lo que es la Mac Mini de 2011, que entra por fin con lo que es el Sandy Bridge. Las características son muy parecidas. Básicamente sacaron tres versiones, le bajaron el precio también, por cierto, empezando como la más pequeña, que es la de 599, la llaman como la de más bajo rendimiento, que trae un Core i5-2410M de 2.3 GHz, viene con su tarjeta gráfica Intel HD 3000 integrada, 2 GB de memoria RAM, disco de 500, y lo interesante es que ya viene con el Intel Thunderbolt. Esto es una conexión de 10 gigabit por segundo, propietaria de Intel. También les puedo comentar que esta conexión está trabajando para unos monitores que sacó la gente de Apple de 27 pulgadas también. Viene con 4 USB, tiene FireWire de 800, un lector de tarjetas SD, tarjeta de red gigabit y una entrada y salida de audio. Por supuesto, su clásica, eso no puede faltar, una tarjeta de red AVGN Bluetooth 4.0. Me entero que ya la versión 4.0 salió. Habrá que buscar a ver qué mejoras nos ofrece. Y esta es la versión básica de 599. La versión siguiente, que es la de alto rendimiento, trae pues un Core i5 de segunda generación, 520M, que es de 2.5. Trae adicionalmente una tarjeta de video Radeon HD 6630M. Tienen que tomar en cuenta que esta es la versión portátil, tiene nada más 256 MB de memoria DDR5, 4 GB de memoria RAM, expandibles todas a 8 máximo, y el mismo disco de 500 GB. El resto es lo mismo, todas traen el mismo Thunderbolt, el HDMI, el FireWire de 800, 4 USB 2.0, etcétera, etcétera, etcétera, el mismo Bluetooth 4.0 y la misma conexión de red AVGIN. Y hay una versión que es server, que es un Core i7, de segunda generación también, que es un 2635QM de 2 GHz. La diferencia es que este sí es quad core y no es dual core como los otros dos. Me imagino que configurándolo por internet, aquellos que quieran pues la versión quad core para la casa, pues la pueden obtener. Esta versión la llaman server, no le veo mucho. Bueno, lo que sí tiene son dos discos de 500 básicamente. Adicionalmente, lo mismo, viene con 4 GB de memoria RAM expandibles a 8 y un precio de $1000 en total. Lo que hay que ver es una actualización en rendimiento. Obviamente, pues la que trae una tarjeta gráfica integrada debería mejorar bastante los gráficos para algunas aplicaciones, algunas cosas. Les puedo decir que no hay muchos videojuegos en Apple, así que no tenemos una manera o una gran cantidad de aplicaciones para comprobarlo, y prácticamente todos los videojuegos que son conocidos para esta plataforma tienen que funcionar perfectamente con el video integrado. Por otro lado, también actualizaron muy necesariamente las MacBook Air, también entran con tecnología Sandy Bridge y lo mismo, un Core i5, pero estos son de ultra bajo consumo. Por eso es que el modelo es un 2467M, que este es el más bajito, de 1.6 GHz, una velocidad máxima de 2.0 en frecuencias turbo, y el consumo de este procesador está tasado en 17 vatios. Esta es la versión 1.6, la versión 1.7 es un Core i5 igualmente, un 2557M, y está una versión que es opcional para la de 11 y el de 13, que es un Core i7 de 1.8 GHz, que es un Core i7 2667M. De verdad, la diferencia entre estos tres no la veo muy alta. Yo la veo más que uno es 1.6, otro es 1.7 y el otro es 1.8, que esas son las frecuencias base. Por supuesto, si hay una diferencia, por ejemplo, el que es el de 1.7, la frecuencia turbo con el dual core es de 2.4 y esta versión que es Core i7 de bajo consumo, la velocidad del turbo es de 2.6. Aquí es donde vemos la diferencia. si el procesador entra en velocidad turbo para mejorar el rendimiento, hay una diferencia en rendimiento. Básicamente las versiones de 11 pulgadas que pesan 1.08 kilogramos vienen básicamente con un procesador del 1.6 con 2 y 4 GB de memoria RAM DDR3 de 1333. Y hay una versión económica con un disco de 64 GB de estado sólido y otra con uno de 128. La pantalla con la misma resolución. Estas también entran a tener el Intel Thunderbolt y dos USB, básicamente. Eso es lo que les puedo comentar. La versión de 13 pulgadas, a diferencia de aparte del tamaño y es un poquito más pesada, vienen con un Core i5 de 1.7. Todas vienen con el video integrado, el Intel HD 3000. Aparentemente no hay opciones de un video más poderoso. Y lo que sí me parece más sensato es que las dos versiones de disco duro de estado sólido que tienen estas versiones son de 128 y 256 GB. Ya me parece que hoy en día 64 GB para un portátil es una cantidad bastante baja de almacenamiento. 80 pudiera buscarse un disco duro, un poquitico más, los mismos 128 para los dos modelos, pero pues decidieron hacerlo de esta manera. Por otro lado, les puedo comentar también que la gente de Apple sacó pues, su versión del Mac OS X 10.7. Este se llama León o Lion. Entre muchas cosas que le puedo ver es la mejora en todo el sistema de información del equipo. Coloca informaciones avanzadas de lo que tiene el disco utilizado. Da también el tamaño de la pantalla, la tarjeta gráfica que tiene y da una información detallada de la memoria. Bueno, detallada entre comillas. Les dicen cuántos slots de memoria tiene, súper útil. De qué velocidad aceptan y si están utilizados o no. Esto me parece súper, pero súper, súper útil, porque de verdad eso es muy importante. A veces para comprar una expansión de memoria es demasiado engorroso para una persona, un usuario normal, tener que abrir el computador o tener que llamar a un técnico o buscar a alguien que sepa el aparato y búscate el programa, instálalo y hazle aquí y ponle allá. De verdad que eso lo veo como demasiado trabajo. Ya hay maneras de saber si la computadora tiene una o dos de los slots de memoria utilizados, o sea que me parece excelente, así que esto es una cosa que les aplaudo bastante, lo hace mucho más fácil. Por otro lado, les puedo comentar también que salió la tableta más poderosa en procesador, que es la Arcos 80 y la 101. Ambas dos vienen con procesadores Cortex A9 de 1.5 GHz, en este caso es un dual core. El rendimiento es bastante bueno. Adicionalmente, estas tabletas vienen con una tarjeta gráfica también mejorada. Vienen completos, de verdad que está bien interesante. Entre las cosas que vi interesantes de estos aparatos es que vienen con opciones de estado sólido que van desde los 8 GB hasta la posibilidad de un disco duro de 250 GB. Por fin vemos una tableta que tiene la capacidad de guardar grandes cantidades de información, y bueno, no sé si sea muy útil de verdad, si se convierte como un equipo para tener películas o tener de música y otra información guardada, chévere. Si lo vas a conectar en una red doméstica, es mejor tenerla en el servidor y es más barato el espacio en el disco duro de un servidor o de una computadora que va a ser servidor casero. Por otro lado, también la gente de HP, y esto sí le voy a dar un detalle, hablar un poquito más, sacaron una touchpad. Son varias cosas que vienen. Primero, es bastante bonita, pequeña, bueno, no pequeña, tiene un buen tamaño, como el de un iPad 2. El producto tiene una calidad excelente y el sistema operativo es en WebOS. Es totalmente diferente, no es ni Android ni es el de iPad. Tampoco es Windows, esto es un Linux modificado por la gente de HP. Las aplicaciones básicas, excelentes. De verdad les puedo decir que tiene todo lo necesario para un usuario estándar. Revisar correos, mapas, navegadores, aplicaciones de redes sociales, reproductor de música. De verdad que todo. Para abrir documentos, calendario, hacer llamadas, búsquedas, todas las aplicaciones básicas y bastante completo. De verdad que para aquellos que lo que menos les importa es qué sistema operativo tiene y lo que más les importa es la funcionalidad, es un aparato bastante bueno. Hay versiones de 16 y 32 GB con precios de 500 y $600 respectivamente. Las dos soportan Wi-Fi y la posibilidad de tener una conexión a redes 3G y 3.5G. Por otro lado, traen un procesador Qualcomm de dual core de 1.2 GHz. Esto es un Cortex A9, simplemente el fabricante es Qualcomm. Y el GPU es un Adreno 220, que es de última generación. Esta es una tarjeta gráfica fabricada por ATI. Bueno, de ATI no, es AMD, irónicamente, porque ellos compraron a la gente de ATI y ATI era el fabricante de esto. Bueno, amigos, ha sido un placer haber hecho el programa para ustedes el día de hoy. Se me acabó el tiempo, más bien le robé un minutico a los demás. Nos escuchamos el viernes que viene y que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches.